Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. No es que va a venir un hombre con un cerebro privilegiado. Por favor, díganle que se calle en la boca. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. One, two, three, four. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación. ¿Qué tal, Chimpón? ¿Qué tal a todos ustedes? Está lloviendo en nuestra querida ciudad, así que vamos a intentar darle un poquito de paraguas a ustedes. Buenas noches para todos. ¿Cómo pasaste el cumple, Maxi? Bien, la pasé, viniste vos, Pablo, y nos divertimos mucho. Pablo no vino. Buenas noches, Pablo. Hola, Maxi, hola, Chacha. Hola, Santiago. Estamos acá una noche más. Hola, Carly. Hola, Pandopón. Y hola, Fantasma de Tos. Muy buenas noches, gente. Bienvenidos a esta nueva emisión de Radio Meva. Y bueno, como siempre, con ganas de pasarlo bien y que se sientan reflejado eso en sus oídos. Panto. Buenas noches a todos en casa. Buenas noches acá a Fabi, a la gente de Radio Meva. Muy contento, como siempre. Pasado por agua. Buenas noches, Fantasma. Buenas noches, chicos. Bueno, otra vez en la vecindad. Vamos a ver qué pasa. Bienvenido, Ponzo. No me vino un par de programas. Vamos al oráculo. Debemos consultar el oráculo. Bueno, la creatividad. A mí no se me ocurre nada para decir. No sé, muchachos, panelistas de Radio Meva. Quiero decir que fue el saludo, creo que es el saludo más largo de la radiofonía bahiense. Sí. Estuvimos creativos. Sí, es lo único que no nos pidan más, por favor. ¿Qué se puede decir la creatividad? Hablemos del creador más grande, que es Dios. ¿Cómo se podría definir, no? Claro. Creatividad. Claro. Hoy dormí la siesta, así que estoy repila. Es una cosa que no. ¿Y el hombre crea o el hombre no crea? Copia, constantemente. Modifica, ¿no? Sí. Todo es un remix, ¿no? Sí, le copia la naturaleza, al mono. No, pero sí. El hombre crea. Para mí, el hombre crea. Pero mediante la palabra, por ahí crea. Y que yo no sé, ¿una casa no es creada por el hombre? Sí, pero son materiales que uno no los crea, uno los modifica. De algo para se copió una cueva. Bueno. El loco encontró una cueva y dijo, bueno, voy a modificar la cueva, para mí. ¿Entendés? Bueno, pero la cueva también fue creada por el hombre. O la casita del hornero. ¿Vos decís el hombre primitivo? Claro, por eso arranco bien desde el principio. Sí, pero en las pinturas rupestres, por ejemplo, ¿qué son? Bueno, ahí está creando. Bueno, no quiero hinchar las pelotas, pero yo creo que es una copia constante que lo ayuda a crear. ¿Creas de creer? Y porque es la única forma de aprender, copiando o imitando algo de chico. Sí, o sea, ¿cómo te enseñan a escribir? Te hacen un dibujo, dice, esta es una letra, ¿no? ¿Cómo estoy? Y vos tenés que agarrar y dibujar esa letra, ¿no? La A, ponele. ¿Y pasa estás con copiando, estás imitando? No, pero yo creo todo lo contrario. Que, por ejemplo, sí. Una vez que te enseñan cómo pintar, ¿no? hacer todo lo contrario, como desprogramarte. Bueno, ahora todos los saberes los trato de, claro, de dar vuelta a ver qué onda. Y ahí es como, para mí ahí está la creación. Captar algunas técnicas, pero no. Claro, pero siempre en base a algo, porque vos en la cabeza guardás recuerdos de pintura o de cosas. Es que, bueno, claro, por eso. Primero existió un Pitágoras para que después pueda existir un Einstein. Einstein no creó nada, es como. Lo desarrolló más a la matemática o el, no sé, la física o lo que sea, pero primero tuvo que ir en una instancia primera de 2 más 2 es 4. Claro, hay una, primero una investigación. El humano investiga. A ver qué onda, a ver ese animal por qué camina. O por qué sale solo a esta hora, o por qué. Por eso pensemos, arranquemos de la Edad Media, chicos, no arranquemos de 1973. Arranquemos bien de. No, pero por ahí lo de copiar con la creación a veces me da la impresión que tiene que ver por... Igual le encontré la vuelta, le quiero encontrar la vuelta para dar una buena explicación a la idea de la creatividad. Pero me ha pasado a veces de ver bandas, por ejemplo en la música, como decíamos recién, que empiezan imitando a otra banda que les gusta mucho y acaban encontrando un estilo propio y separándose completamente de lo que empezaron imitando, ¿no? Hay muchos casos de bandas que empezaron así, pero... Luego lograron. Hicieron su camino. De todas formas, pará, porque la creación no es solo una cosa inherente al hombre. Porque los animales, si vamos al caso, también crean. Segurísimo, sí. La creatividad, no sé cómo la habrá tirado el oráculo, con qué intención. Como la capacidad de fabricarte lo que te haga falta en el momento que te haga falta. Claro. Por ejemplo, sí. Si algo me falta, pues, y no está disponible en el mercado, por decirlo de una manera, bueno, pero me lo fabrico, ¿no? Hay una creatividad, suponte, para hacer, poemas, sí. Y hay una creatividad para hacer dinero. Sí, bueno, claro. Hay creatividades, ¿no?, que salen de la necesidad del humano. Ahí se crea, no sé, desde la luz... Sí, como, no sé, por ahí, volviendo a la música. Me gustaría algo que sonara así, claro. Fluff, y... innovación, ¿no? Por buscarle la vuelta a lo que te gustaría escuchar, pero nadie hace o no está en ningún lado, ¿no? Tal vez. Pero sí, lo que decías así de la copia y eso juega bastante en la creatividad. Lo que pasa es que, claro, mucha gente se duerme en la copia y no alcanza a hacer un producto por ahí que o algo que sea fuera de lo que está dando vuelta. Bueno, eso para la gente. ¿Y nosotros? ¿Nosotros como qué? ¿Qué tan creativos somos? Oh, no lo sé. Siempre tiene que haber una presión externa, me parece, para que uno se ponga creativo. Yo, por lo menos en mi caso, necesito ese motor, me doy cuenta. O sea, ¿vale la pena ser creativo? Porque no sé por qué la creatividad tiró el oráculo, la verdad. Pero... No, está bueno ser creativo. Se siente... Es una sensación linda la de decir, pucha, qué bien que me quedó esto, ¿no? O insisto, tratar de cubrir eso que te falta sin esperar a que lo haga otro, ¿no? Porque también es muy fácil dormirse en la queja. Y voy a poner ahora el ejemplo que va, que no, por ahí no sé, que no va a quedar bien, pero es un ejemplo también. Después de años de decir, uff, la radio no pasa la música que a mí me gusta, la radio no pasa la música que a mí me gusta, al final me puse a pasar música yo con la música que a mí me gustaba. Y eso es pasar del quejarse sin hacer nada al hacer algo. Mal que mal. Lo escuche uno o lo escuchen 20, por ejemplo, ¿no? Estás tratando de crear ese espacio que te falta o que necesitas que crees que te falta, ¿no? Me estás cubriendo un poco una necesidad personal y de algunas otras, sí, personas que me han dicho, che, qué bueno. Por ahí también. Claro, por ahí hace falta para la creación, hace falta la incomodidad. Sí. Que ya hablamos una vez la incomodidad también, sí. Sí, sí. Sí, o esa sensación de que hay algo que no... que te gustaría que hubiera y en vez de esperar a que lo haga otro, hacerlo uno. Por ahí. Desde cualquier ámbito, ¿eh? Pienso yo que un gigger es quien es o era quien era porque sí, habrá empezado copiando, pero luego me gustaría que fuera así, ¿no? Lo visualizó y lo... Sí, lo arrojó. Pero ¿qué pasa con el tipo, por ejemplo? Porque yo creo que nosotros estamos hablando como encontrar un estilo. Y por ejemplo, hay creadores que son como copias. Sin embargo, son creadores igual. También. Bueno, por eso... Porque Giger tiene un estilo. No sé. Miró tiene otro estilo. Dalí tiene otro estilo. El cantante de Suicidal tiene un estilo. Y así podemos, no sé, nombrar un montón de... como encontrar tu... encontrarte. Sí, igual creo que hay distintos tipos de creatividad también, ¿no? Sí, la creatividad por eso, que sobresale por ser distinta, y la creatividad que sobresale porque no es distinta. Y la que no sobresale, la creatividad que no sobresale también. Que es una necesidad por ahí personal y tal y cual. Sí, y que antes de esos pintores está, o sea, Miguel Ángel, esas personas, Leonardo da Vinci, no sé, mezclaban pigmentos o cosas que conseguían en Asia o conseguían en algún lugar para hacer colores. Eso era mucho más creativo en el momento de la pintura. Igual. Hoy vas a un lugar a comprar, a una artística, a comprar pintura. Eso también, dentro de la creación, es como que hay una comodidad. La creación y el invento, ¿lo mismo? Vaya, qué interesante. Porque, claro, porque yo puedo crear algo imitando algo, pero creo que el inventor inventa algo que no existe. La innovación por ahí, ¿no? El invento, decís vos. Claro, poner, no se me ocurre. Un gran invento que tengo, pero ya existe, era hacer el inverso del microondas, ¿viste? Para calentar el café, para calentar la birra. Imagínate. Para enfriarla. Rapidísimo, pero ya existe. Es un USB. Yo lo pedí por Mercado Libre. No, bueno, entre el invento y la creatividad. Sí, puede ser que sea diferente. La creatividad primera, ¿qué sería? ¿Cómo se creó la Tierra? Claro. ¿Cómo se creó este planeta? ¿Ustedes qué piensan? ¿De qué manera? Químicamente. ¿Químicamente? Químicamente, son los elementos de la tabla periódica. Si vos te fijás, se forman desde arriba hacia abajo, y el carbono es uno de los elementos más revolucionarios, porque el carbono forma toda esa fila que tiene el carbono y todo lo de abajo. Hasta que no existió el carbono, ya químicamente está comprobado que hasta que no existió el carbono no se creó todo el resto. Para mí es así. Quienes creen en un ser superior y eso, pero bueno. Igual y. Porque Chacha hoy decía algo de un ser superior. No sé. Claro, hablé con La tiró. El Barba, que dijo. Te tengo dicho que no me menciones en este programa. ¿Estamos? Que me haces poner colorado. No, por ahí volviendo así a lo que hablábamos por ahí de la creación, no sé, de una obra o de lo que fuera, la creación en ese sentido sí que necesita una gran dosis también de voluntad, ¿no? Creo, porque hay muchas cosas que a veces estamos sentados en una silla y decimos, uy, se me ocurre tal cosa, se me ocurre tal otra. Y yo no creo que Windows se le haya ocurrido a Bill Gates, por ejemplo. Quiero decir, hay un montón de gente que se le debe haber ocurrido, pero por falta de voluntad siguieron haciendo cualquier otra cosa, y este tipo dijo esto y lo bajó a algo que se pueda, exacto, que se puede tantear. Bueno, y ahí, ¿no? Bien ahí, volvamos a la tecnología. Por ejemplo, los televisores ahora, los LED, que son recontrafinitos. O sea, la tecnología avanzó, lo que hizo fue hacerla más canchera y más liviana, pero el invento, el teléfono. Compatible con Facebook. El invento en sí, el teléfono, es marcar un número y llamar al otro. Sí. Pero ahora, bueno, son digitales, lo activás por vos, pero lo modificaron, lo hicieron más canchero, o sea, más, no sé cómo decirlo, sí, pero el invento en sí es... Sigue siendo el mismo. Claro, el tele también, el tele, tiene que prender el tele, enchufarlo. Es como los programas de la tele también un poco, ¿no? Y como los programas de radio. Fabi. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Buenas noches, bienvenidos a Pantopomicón 10 miligramos. Vamos a arrancar esta agradable velada hablando de Gianni Safred. Gianni Safred es un compositor y pianista italiano. Mucho no se conoce de su carrera. Se sabe que sacó dos discos, uno que se llama Electronic Designs, del año 1977, y uno que se llama Futurabile, de 1978. Básicamente, la música de Gianni Safred es lo que se llama música de biblioteca. La música de biblioteca podría definirse como música que los compositores creaban para documentales o programas de televisión y tal. Tienen títulos muy divertidos como, por ejemplo, no sé, persecución, acción, sugiriendo en qué elemento del documental se podía utilizar, ¿no? Hay millones de compositores de música de biblioteca. Vamos a escuchar el tema Button Up del año 1977 del disco Electronic Designs, un tema muy lindo con percusión Moog y sintetizadores. Bien, continuamos, es el turno de Lightning Bolt. Lightning Bolt es un dúo de noise rock originario de Rhode Island. Está compuesto por Brian Chippendale en batería y voz y Brian Gibson en bajo. Debutaron en el año 1999 con el disco homónimo. Los recitales, bueno, son bastante particulares. Se le llama al estilo que tocan en recitales de guerrilla style, porque tocan sin plataforma o sin ningún escenario. De esto doy fe, pues los vi tocar una vez. Estaba separado de los músicos nada más que por una valla. Lo que llama la atención por ahí es el baterista, que para poder cantar y tocar la batería a la vez tiene como una especie de máscara de gas pintada donde tiene el micrófono incorporado en lo que sería la parte de la boca. Vamos a escuchar de esta banda el tema Dracula Mountain del disco Wonderful Rainbow del 2003. Recomendaciones: abrocharse el cinturón y que le voy a cobrar por dos clavitos. We'll be right back. Bien, así pasaba Lightning Bolt. Quería comentar también que, bueno, luego del recital de Lightning Bolt me acerqué ahí un poco a ver con qué instrumentos tocaban y tal, y esperando encontrar una pedalera de multiefectos, tal vez en el bajo. Y en realidad lo que este chico tiene es una tabla de madera, un tablón con un montón de pedales atornillados interconectados entre medio. Es una locura. También antes de irnos quería dar crédito a Pablito, que fue el que me pasó el nombre del blog de donde conseguí los discos de Janis Afred. Así que muchas gracias, Pablo. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Chao. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. Transmite FM de la calle. 87.9 MHz. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Radioactividad. En esta radio hay un espacio en el que hablamos y escuchamos y tocamos y saboreamos temas de la vida. Es una especie de informe inédito sobre qué somos capaces de pensar, de sentir y de hacer como personas y como sociedad. Decimos. Pero hay que confesar algo. Esto no es un programa de radio. Esto es Decimos. Decimu, un programa de Radio La Vaca, los lunes a las 18, por De la Calle, 87.9 MHz. Y si te parece el plan, abrí los ojos y decimu. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. La deuda externa mata. Sobre la hora. Con Carlos del Frade. Con Carlos del Frade. Los martes a las 15. Sobre la hora. Por De la Calle. 87.9 MHz. Espacio publicitario. Transmite FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Continuamos con Radio Ameba, Radio Ameba, Radio Ameba. Al sur del Gran Triángulo. Chau radar. Chau radar. Chau radar. Chau radar. Se acerca una espiral, se acercan dos espirales, se acercan tres espirales. Gracias, Lu, por estar en Chau Radar. No, de nada, gracias a vos por invitarme. Qué solemne está todo. ¿Viste? Demasiado. El efecto radar es ese. Es claro, la cortina, es la cortina que nos pone en esta... Te aplaca un poco, te intimida un poquito. Nos ponemos en ambiente. No, por favor. Ni mucho menos. Che, bueno... Viniste a compartir tus textos con nosotros. Algunos son poesías y otros son como prosa, ¿sí? O... Sí, mini ensayos. Mini quedamos, ensayos. Así cada tanto. Momentos de monologuear, así. Bueno, ¿querés que lea algo? Te escuchamos, dale. Bueno, yo siempre suelo empezar con una frase que escribí yo una vez. Me parece que tiene una banda de sentido que dice que el solo hecho de escribir sea el fin y no el medio. Remaining. El 12 de julio de 2014 muere Tommy Ramone en las garras de un cáncer, la enfermedad del milenio. Me entero por internet y lo recuerdo a Capusotto una vez más diciendo que no hay nada más rockero que morirse. Aunque nunca fui fan de los Ramones, llevo el estandarte de la generación que más salida laboral le dio y le da a los psicólogos y psiquiatras. Admito que cada tanto me resuena de dolor el alma. Yo estoy sentada, aburrida en la nada. No tengo un buen día. Siento que se van mis días. Ando con una pata herida. Repito, no tengo un buen día. En mi cabeza me digo, siempre se sacrifica más de lo que se gana. Miro alrededor y a mí misma. Me río. Ya soy mi viejo. Ya soy radio, libros del negro y sueños. Soy mate, costumbres extrañas y selección nacional. Ya soy poesía, rock y tango fusión. Ya soy hoy. Y siempre escucho una canción que me salva el día. A veces quiero llorar hasta dormir a los árboles. Somos yo y mis varias adolescencias tardías. Pienso en escribir ese libro, en encarar ese trabajo. Presa de mi ansiedad, me caigo y simultáneamente me levanto. Siento que no puedo con todo, pero en realidad no puedo con nada. Me está matando la calma. Hay una carencia de calor que me echa de la cama. Hay un aire de redención entrando por la ventana. Ya sé que soy yo mi propio fantasma. Acarreo el discurso de esta aldea globalizada. Me escribo en los ojos todos los pasados que recuerdo. ¿Prosigo? Prosiga la prosigo. ¿Está bien? Bueno, este se llama Ruido Blanco. Ruido Blanco. Angustia de 1997. Cada minuto que pasa estoy más cerca de darme cuenta. 3 muertos y 22 heridos por la caída de un rayo. Una explosión solar. Los campos electromagnéticos alterados. Mi letra golpea las hojas, como dice la canción que vengo cantando, pidiendo para entrar. Ese día el sol explotó, como explotamos todos. A veces tarde, pero siempre con fuerza. Documentos. Todo el tiempo recorro los lugares que fui. Son como pequeños nichos sin tapar. Hago repisas con mis historias. A veces también hago escaleras. De lejos parece que la vida es una sucesión de historias. No digo una mera sucesión de historias. Es algo muy complejo. Pero me suena que cada relato conforma una especie de archivo que documentará lo que fuimos cuando ya no seamos. Es un cliché, lo sé. Eso de andar pensando que la vida es algo más que esto. Jugar con las metáforas de la existencia. Es de viejo poeta que está al pedo y quiere que su foto con sus frases debajo circulen por las redes sociales. Pero, si para cada uno la vida es algo más, para mí es una sucesión de historias. Contarlas a veces nos representa un límite, a veces un juego y a veces una necesidad. Bueno. Y voy a seguir con este, que era lo que te contaba hoy, que a veces me doy un poco de manija. Se llama Algunos. En el mundo hay un segmento de la población que piensa que para escribir hay que ser licenciado en letras. Generalmente son los mismos que piensan que todos los que publican un libro son escritores y están profundamente relacionados con aquellos que piden un libro para leer en la playa. Y le da lo mismo leer a Galeano que a Sidney Sheldon. Muchas de estas personas, a su vez, son las que le dicen a sus hijos o nietos: esa maestra tuya no sabe nada, cuando el pibe llega con un 3 en una prueba, porque título de docente hoy lo tiene cualquiera. Estos también son los que no se quejan por pagarle 130 pesos la entrada a un músico de cámara, pero no van a un recital gratis en el parque ni por casualidad. Esta gente también está estrechamente relacionada con los que prefieren hacer un curso con alguien que vino de Buenos Aires al lugar de hacerlo con alguien de su ciudad, porque tienen una extraña manera de juzgar el nivel académico en millas viajeras. Y son los mismos que se quejan de la gente que viene a hacerse la América, a nuestro país, y cada tanto tienen alguna palabra en defensa de los pueblos originarios. Este grupo de gente suele ser muy amiga de los que prefieren comprar a las grandes marcas porque descreen del trabajo artesanal hecho más a mano, como si las máquinas de coser de Adidas las manejaran aliens. Y estos, por supuesto, son primos hermanos de los que se compran las cosas más caras porque, si es más caro, debe ser mejor. Es que la educación está muy devaluada, sí, puede ser, pero también es un hecho que la ignorancia la invitamos a pasar todos los días. La paradoja educativa es tan grande que en su afán de igualar nula la vista y con su concepto New Age de incluir, generaliza generando así espacios muy chiquititos, donde pasan dos o tres cosas. El 80% de la gente piensa que todo se termina allí. El mundo cada vez más comunicado es una de esas borlas de Navidad de antes, en cuya cara frontal se dibujaba una escena pintoresca y en su dorso la pintura dorada se caía a pedazos. Bueno, y me queda uno por leer, que se llama Escrito con flores. En la casa de al lado de la casa donde nací, en el barrio donde crecí, había, y debe haber aún, un gran cantero de cemento, bastante alto, en el cual la gata que yo cuidaba regularmente tenía cría. Cada tanto salían de allí un simpático grupo de gatitos cachorros dispuestos a conocer el mundo, y generalmente nunca volvían, pero era un lujo poder pispear de costado cómo de a poco se asomaban a la luz y lograban bajar con mucha dificultad el cantero, con la intriga en los ojos, parecía la intriga que sentía yo mientras los miraba. En ese cantero crecían dos o tres plantas de buenas noches, unas florcitas de color rojo, rosa y amarillo, y algunas de colores combinados. Con los chicos de la cuadra jugábamos en ese garage que daba al cantero, pero fui yo la primera en darse cuenta todo lo que se podía hacer con esas flores. A veces jugábamos a teñirnos los dedos apretando las flores con las manos, y a veces escribíamos en la vereda nuestros nombres o alguna burla que hiciera molestar al otro. Con el tiempo se me hizo costumbre salir de la casa a la tardecita y sentarme sobre el garage a escribir algo con las flores. Luego de un tiempo, los grandes cuidábamos a los chicos más chicos para que pudieran quedarse hasta tarde jugando, y simplemente nos sentábamos a verlos jugar a la pelota por horas. Una vez dibujé un corazón y otra vez dibujé una flor. Muchas veces escribí mi nombre y dibujé caras felices y tristes, que al rato se borraban cuando el pigmento se secaba, y alguien baldeaba la vereda. Un año mataron a la gata, y poco después el dueño de la casa sacó las plantas y vació el cantero. Por suerte ya me había quedado la costumbre de escribir algo siempre por si acaso, pero sigo sintiendo lo mismo que sentía cuando escribía en la vereda, que todo lo que uno dice es tan revelador como efímero. Bueno, gracias, Lu. No, gracias a ustedes. ¿Qué significa escribir para vos? Y hoy los estaba escuchando a ustedes hablar de la creatividad, y creo que para mí escribir fue algo que arrancó como una necesidad y terminó siendo algo como súper creativo, pero no arrancó así como diciendo, bueno, voy a hacer esto porque me siento creativa para escribir, sino que arrancó siendo una suma de cosas que terminó siendo algo que ahora me parece que es creativo, digamos. Es un cable a tierra para muchas cosas. Es un encontronazo con la realidad también, a veces, y también es una especie de pasada de limpio de los días para mí. Es como que como cuando escribo me doy cuenta que como con eso me estoy quedando, como que tengo un montón de cosas así en mi vida, en mi cabeza, y cada vez que lo escribo siento que eso es lo que estoy dejando, como que con lo que me estoy quedando realmente. Así que básicamente sería eso, ¿no? un equilibrio, una manera de hacer un descarte y quedarme con esto. Qué bueno. Bueno, nosotros te pedimos que traigas unos textos o unos poemas o lo que vos quieras para compartir con los oyentes, porque, no sé, te pintó que estaría bueno compartir. Uh-huh. Y bueno, no sé, contanos a quién trajiste o a quiénes. Bueno, traje un librito que me compré las primeras veces que salí a una feria, así, a un recital en el Partido Obrero, me acuerdo, hace un montón. Las primeras veces que tenía como plata ganada por mí y dije, ¿qué voy a hacer con esto? Y me compré un libro, creo que habla bien de mí hoy en día. Y es un libro... Aparte es hermoso. Es como una cosita, yo soy diseñadora gráfica y creo que estas cosas son las que hacen que yo sea diseñadora gráfica, justamente. Son estos libros, objetos que como que te llegan por la formita, te llegan al alma, y cuando los lees se te quedan en el alma. Como esa es la fórmula, digamos. Es un libro de una chica que se llama Andrea López Cossack, que yo no sabía ni quién era ni de dónde era, y resulta que nada, después me enteré que era de acá de Bahía y que ahora estoy viviendo acá. Estuvo acá en Chabrader, sí. Pero bueno, yo no, cuando lo compré, ya está, este libro está editado, se llama Bailar Sola el libro, y está editado por la Universidad de La Plata, creo. sí, editorial de la Universidad de La Plata. Y bueno, nada, este es como los primeros libros de poemas que me llegaron al corazón y lo tengo como un tesorito así. Entre todos mis libros grandotes, este es como un clásico chiquitito. Los poemas no tienen nombre, así que bueno, voy a leer un par, así, una pausa y sí. Yo, la portadora del mal. Yo, la antepasada del nunca nacido. Yo, la heredera de nadie, en un reino seco, en la piedra de las generaciones, en las huellas rojas de la arena, de mujeres olvidadas, arrojadas a las llamas. Yo, el último brote, la cadena discontinua, la historia del agua y el templo. Bajo un camisón manchado, yo en el útero de mí misma, esperando nacer en las voces que esperan nombrarme. A mí, despojada de 100 nombres, a la luz del fuego, al hielo de la espada, voces de la llave imprimiendo la continuación de la herida, en el violeta de las venas vaciándose, escaleras abajo. Yo, la niña ultrajada en un palco. Yo, el grito, donde cae una vida y se desdobla. La palabra encadenada al silencio del origen. La ilusión conciliadora, cuerpo y alma. Yo recurro a la visión fundamental, al rompimiento del conjuro, por el que vendrá a morirme, a través de los siglos, una niña enferma, limpiando la sangre seca de los lavamanos. No dice que estoy loca, pero sin embargo debería. Digo, es el precio que pago por no estar muerta. Dice, tómate un Alplax, buscá en la cartera. Podría haber sido peor, un coágulo flotando en el agua del inodoro. Al menos salvé el pellejo de semejante alegría, que era un toallón rosa blanco, lastimando la espalda después de la ducha. ¿Te acordás cómo te reías cuando la piel de la nena se empezaba a poner verde? De pronto tengo miedo de haber llegado en pantuflas y me miro los pies. Dice, no babees, tengo el cuerpo lleno de demonios. Y ese color de los delantales. Una jerarquía repugnante que va del bordeaux al celeste. Yo lo único que quiero es poder poner un pie afuera de esta casa en llamas. Ni siquiera me diste la muerte, yo te la pedía. Te apretaba hasta vaciarte, vos te retorcías como una cucaracha y los dientes del cuchillo entre mis dientes. Ahora vivo aquí, aquí. O mejor dicho, mi sombra. Este miedo a todo, esta compulsión a vaciar las palabras. Dice, deja de sangrar. Digo, nunca será suficiente. Siempre me aprieta este vestido blanco cuando estoy desnuda. Y bueno, tengo uno más, también de Andrea. La voz esperada en el destello de un desagüe, en el pudor de un jardín donde se agitan los vestidos. Una mujer en mi baño, todas las tardes diciendo, ahora sí, pregunta. ¿Y la nena? Pasó toda la tarde haciendo animalitos de plastilina. Pequeñas jofainas incandescentes para montar y huir, perderse. Como un espéculo en el eco sordo de las cavidades. Como quien dijese hasta luego y quisiese salvarse. Como quien, por favor, con el atónito, circuncidado, violador de aquellas noches rusas. Qué felices pasamos creyendo las polacas, a la luz de un discurso de desenfadadas magnolias. La llevaba de la mano, el miembro siempre erecto. Todas lo conocíamos. Horas emperradas en el olor a pólvora de un sótano, dando danzas casi humanas en el medio de eyaculaciones interminables, el mismo blanco río mojándonos las piernas, temblando. Yo quería volver a macarme en sus rodillas, cortar los conejitos del cantero antes que erizadas sombras vergüenzas rugieran. Ante las sombras difuntas, heredar mi cuerpo en el frío de los camarotes. El rezo de la noche, un lunar inolvidable, en cada seno vacío un puñal, el vientre ahuecado en desapariciones. Me volvía hacia una horrible muñeca para despreciarla cada vez que la siesta fracasaba en sus encantos de tierna masacre. Las decapitadas bailarinas de burdel que oí reír espantadas, una tía perdida de la que solo conservaba un par de zapatitos, piernas ancianas que no detenían el ritmo. El veloz movimiento, la voz, llamando a no tocar, no romper, no cruzar desnudas las calles ni con flores. Nada más triste que las flores que la tía perdida colocó en el baño. Todas preguntan, ¿alguien la vio? Todas vinieron a ver a la nena, recorrido rumoreado por las cañerías después de un vómito de helado de frambuesa. La vio, una vieja loba que se mea en la cama, inmutó, una dentro y una afuera. Si alguna vez este ser corredoso dejara de saquearnos, la memoria, la única. Gracias. Gracias, Lu. Estuvo muy bueno. No, bueno, gracias a ustedes por invitarme y por compartir estas cosas, que fue muy bueno. ¿Sabés que estabas recitando ahí ese último poema? Yo flasheaba, loco, digo. Sí, sí. ¡Qué bueno! Sí. Es, tiene... ella tiene una manera, o sea, de describir las situaciones que da como algo macabro y a la vez da como... como algo así de como si le hubiera pasado algo que hubiera hecho que su crecimiento hubiera sido desigual al de todos los demás, pero a la vez con mucha, como con mucho cariño también cuenta las cosas, como que no putea, digamos, hablando de esas cosas, sino como que las ha sobrellevado muy bien. Y es un libro que a mí, o sea, yo este libro, yo tengo 26 años y me lo compré a los 16. O sea, es un libro que me te marcó. Me reayudó a... sí, me ayudó a sobrepasar la adolescencia con mucha dignidad. No, fui una adolescente muy digna dentro de todo. Sí, en horas de donde el mundo para la cabeza del adolescente no va ni para ningún lado, esta clase de textos hace que uno... Yo, en realidad, mucho tiempo después me di cuenta que quedé muy influenciada con la manera de ella de contar las cosas. No como una manera así de... pero bueno, es una de las tantas personas que tal vez me influenció. Che, Lu, ¿y qué onda con tus poemas? ¿Pensabas editarlos? ¿No? ¿Tenés ganas? Sí, yo tengo un blog que hoy cuando hablaban también del tema de la creatividad, yo pensaba, yo soy una enamorada de los procesos. Para mí la creatividad es el proceso de las cosas. Como que el fin, digamos, sí, puede ser muy parecido o no, o ser algo distinto, pero para mí el proceso de las cosas es donde está la posta, digamos. Yo me puedo llegar a quedar en eso. No sé si habla bien de mí, pero me puedo llegar a quedar en eso. Y yo tengo un blog, digamos, que me funciona como para darle un fin a las cosas, porque si no también está esto de seguir siempre rodando sobre lo mismo. Y nada. Yo soy una persona que media obsesiva compulsiva que necesita empezar y terminar las cuestiones. Con los poemas a mí me parecía. Y hace un tiempo los chicos que, bueno, viste que Jerónimo y Lorena estuvieron acá leyendo, son amigos, yo laburo con ellos para la editorial, y me... yo dije, medio jodiendo, así, ah, sí, me gustaría publicar, y bueno, ahora medio como que cada tanto me corren, así, bueno, dale, ¿cuándo vas a publicar? Así que pienso que sí, que podría, pero para mí es como, o sea, escribir un libro sería como parir un hijo de que hace 10 años vengo concibiendo, una cosa así, digamos. Va a salir raro, va a salir, o sea, no lo visualizo, estoy muy acostumbrada, como yo trabajo en gráfica, estoy muy acostumbrada a hacerlos, o sea, a tratar con mucho cariño los libros de los demás, los discos de los demás, los pósters de los demás, y como sería muy loco hacerlo para mí. Pero sí, tengo ganas. Bueno, creo que es momento de focalizar. Sí, tendrías que hacerlo. Sí. Pasa que también es muy difícil elegir textos. Porque yo, que soy una lectora así, un poco empedernida, como que juzgo mucho al momento de leer. Y pienso, ay, no sé si tengo ganas de que hagan eso conmigo. No sé si tengo ganas de sumarme a ese circo de que te digan, uy, qué bueno, o uy, qué feo esto, o que te pregunten qué quisiste decir con eso. Yo siento que entre amigos, digamos, como ustedes, yo puedo estar 3 horas diciendo, ah, esto lo hice porque esto, pero no sé si podría hacerlo con todo el mundo, porque también es eso, publicar un libro también es meterse en un circo que es muy lindo, pero es un circo al fin, digamos. No, también hay que estar preparado para eso, ¿no? A vos también, te habrá pasado. A ver, si vos te gusta escribir. Sí, también. Yo tengo fanzines publicados. Sí, seguro. Sí, y sí. Los demás, bueno, el que le guste, bárbaro, sí, el que no, seguro. Bueno, también. Yo tengo fanzines publicados, como que hice mis primeros intentos con eso y me fue medianamente bien, digamos. Como que, pero el fanzine yo siempre lo hago como algo, toma, te lo doy, creo que me salía un peso el fanzine, tipo, y era como, quédate con este pedacito de mí, y algunas veces tenía vuelta, digamos, pero y ahora siento que sí, estoy en una edad que creo que recién ahora en mi vida podría escribir un libro, antes no. Bueno, eso es amor. Sí, seguro, sí. Y es que aparte hay otra cosa que es alucinante, ¿no? Y que uno lo vea. Lo ves siempre que ves, no sé, un documental o lo que fuere sobre personas así muy creativas y tal, que y la manera de pensar es, si les gusta, bien, y si no, sí, seguro. Me da igual. Sí. Pero lo ves en todos, sea Giger, sean los Crass, sea quien sea. Sí, esa sí. Es la básica. No, a mí si yo creo bien, que me juega en contra un poco el hecho de esto, de ser siempre la que hace, la que está atrás de las producciones, de las fotos, de los libros, qué sé yo. Como que una vez no está acostumbrado a ser protagonista de las cosas. Claro. Es como que me pasa que a veces cuando me vienen a decir algo de algún laburo me da como un pánico escénico. Bueno, Gerlo sabe que he estado en recitales donde he hecho, no sé, discos para banda y me salen a correr y yo tipo, no, ay, gracias, pero como que tengo, y no pensé que era así. Yo es algo con lo que me estoy encontrando recién ahora. Yo tenía una personalidad muy avasallante hasta hace un tiempo y ahora me di cuenta que tengo vergüenza. A los 26 años me di cuenta que tengo un poquito de vergüenza. Genial. Para algunas cosas. Para quizá algunas cosas la tengo. Personalidad avasallante era un mecanismo de defensa. Seguro, como todo. Porque yo creo que si vos lees, yo escribo de los 15 años, y vos lees esos textos, no son para nada avasallantes, al contrario. Te dan como ganas. ¿Quién es la nena que escribió esto? Te dan ganas de abrazarla. Así, como yo los leo hoy en día y me dan ganas de abrazarme. ¿Y dónde quedó la nena? ¿Está todavía la nena por sí, ahí? Sí, de una, sí. Sí, sí. Sí, porque no tendría bollete, digamos, todo lo que hago, si no estuviera ella ahí también, digamos. Bueno, Lu, gracias por venir. No, te invitamos a vos y a Ger a que se queden. Sí. Y a Boca Negra. Con la secretaria. Que, bueno, y gracias. No, gracias a ustedes, chicos. La verdad que está buenísimo lo que hacen. Espero que lo sigan haciendo con toda la onda que lo hacen. Dale. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Tiempos de Rebelión. Hoy con Lazarus ED, una banda originaria de Wisconsin, formada en 2005, que se las traen con su atractiva mezcla de thrash, power americano y de vez en cuando algún blast beat para darle duro al cuello. Se trata de un cuarteto que mezcla de forma magistral influencias del Metallica de los primeros años, los destructivos Slayer y el grupo de Pantera. Como podrán entender, una combinación hermosa que hace que la música de esta gente un plato fuerte para cualquier joven que desee ejecutar con furia un buen slam dance. Una de las cosas que más se le ha criticado a esta nueva vertiente del thrash metal es que la mayoría de las bandas son clones de un sonido del cual ya se ha hecho casi todo, lo que hace que la música se torne un poco aburrida después de unas cuantas escuchadas. Esto no ocurre con la gente de Lazarus AD, pues ha logrado mantener el viejo espíritu aderezándolo con modernidad, riffs cortos y rítmicos, baterías a velocidades sobrehumanas y mucha agresividad. Definitivamente de las mejores bandas del nuevo thrash. Así que vamos a ir con dos temitas. Uno de cada placa, tienen dos placas solamente editadas hasta el momento. La primera es del año 2009, la placa se llama The Onslaught y el tema que escucharemos se llama Revolution. Y vamos a seguir con otro tema del disco de 2011. El tema se llama The Strong Prevail, del álbum Black Rivers Flow. Esto es Lazarus AD.

Vamos a ir con una de terror que le va a gustar mucho. Se llama A medianoche me llevaré tu alma. Jodido el... Cedo Callao. Cedo Callao, año 1964. José Mojica Marins, el director, brasilera. El que inventó el terror en Brasil, digamos. La historia cuenta la vida... Pará, sí. Justo hoy en el programa, en Radio Omega, hablamos que del inventor y de la creación. Tienen que escuchar ese programa ustedes, ¿eh? Yo la otra vez había escuchado un pedacito, por eso le recomendé la de Jarmusch aquella. ¿Se acuerda? Vampiros y tal. Mientras me peinan, siga, por favor. ¿Lo peina quién? No importa. Bueno, este hombre, José Mojica Marins, fue prácticamente el inventor del terror en Brasil, con su personaje Cedo Callao, que es como una especie de enterrador que está buscando a la mujer perfecta para que le dé el hijo perfecto. Sepulturero. ¿No? Un sepulturero, exacto. Va así con una galera y una capa. Y casi tiene... siempre son jorobados los sepultureros. Este no es jorobado. Le encanta oscuro, jorobar a los oscuro. Demás, que está buenísimo. Y tiene como unas uñas así súper largas en la mano. El personaje a la Nosferatu. Es sí, una cosa así, a la Nosferatu. Esa bien. Película le va a gustar mucho. Bien. Sí, dígame. No, ¿qué más? ¿Qué más tiene? ¿Una de acción? ¿Querría ver una de acción? De acción podemos encontrar Buscado Vivo o Muerto, no sé si le suena. A ver, año 1986, Gary Sherman director, Rutte Hauer y Gene Simon de los Kiss. Sí. ¿Trabaja uno de los Kiss? Sí, Rutte Hauer hace de cazador de recompensas y Gene Simon hace de terrorista árabe, porque en esa época estaban de moda los árabes como enemigos. Entonces, en esa época estaban de moda los árabes, ¿no? Entonces, bueno, este Rutte lo que pasa que con ese tool que tiene de... tiene algo la barucha así corte. Acá con la barba un poco y tal. Y este, bueno, este Rutte Hauer es así como un ex CIA que se hace cazador de recompensa. Esos trabajos que no existen, porque en realidad el cazador de recompensa yo no sé si existe en realidad. No, más para las películas, ¿no? Uno que le pagan para ir a pescar a uno de los pelos, ¿no? El de la Guerra de las Galaxias. Claro, Boba Fett aquel, ¿no? El único. Han Solo. En la vida real, no sé. Así que, ¿otra de terror le sí, gustaría? Por favor. De terror, pero bueno, una de terror complicado. ¿Dark City la vio? ¿Por qué me suenan todas las películas? Creo que sí. Me quedé sin retorno, no importa. Dark City del año 98. Alex Proyas, el director. Para Dark City, no es, hay muchas Dark Cities, ¿no? Pero Sin City también está. La que trabaja este Kiefer Sutherland, la que me dijiste vos que era la Dark City, la película más, me dijo Santiago, es la película más gótica que existe. Sí, es esa la que estoy refiriendo bien. Sí, la historia va como tiene un twist muy parecido al de Matrix. De hecho, las escenas, la escenografía que se utilizó en Dark City luego la utilizaron los de Matrix a modo de homenaje cuando corren por arriba de los techos, los edificios y tal. ¿Cómo se llamaban los acá entró los Santiago, tipos, quiero decir. Los tipos. Uf. Tenían un nombre, suponte, los cenobitas eran los sí, de Hellraiser. Y bueno, y tienen una pinta muy parecida. Exacto. ¿Y cómo se llamaban? No me puedo acordar. Los... No lo puedo recordar. Es buenísimo el nombre que tenían. Pero sí que, por ejemplo, lo que tienen también como en Matrix es como una habilidad para manipular la realidad, digamos, ¿no? Exacto. El señor Don Patrón, ¿dijo quién trabaja ahí o...? ¿Quién trabaja sí. ahí? Jennifer Connelly. Baila alquila seguro, ¿verdad? Sí. Esa chica tan bonita. Y John Hart. Y el actor principal no me acuerdo. ¿Cómo está John Hart? Está apareciendo. Este año ya apareció en dos películas. En la de Vampiros de Jarmusch que decías, aparece John Hart. Labura John Hart. Tal cual. Y en Snow Pierce, que es una de un tren, que también trabaja el John Hart o William Hart. John Hart. ¿John Hart cuál es? El de 1984. El que siempre tuvo cara de viejo. Es William Hart entonces el que aparece en esta película. Ah, mirá. No, más alto, más corazón, alto. Corazón. William Hart, el de Estados Alterados. El de Estados Alterados, el mismo. Chacha, hay una conexión, Ramones, Cedo Callao, como decía... Explícate. El dueño de este local. Sí, viste que no sabemos tan el nombre. Tan vintage. Viste que no sabemos qué es el nombre. Es explíquelo raro. Usted. No, que... Señorita Topisto me puede llamar si quiere. Topisto. Que estamos el guitarrista de Ramones, ¿no? Johnny sí. Ramón, era fanático del cine clase B. Y de rarezas como... ellos lo conocen como Joe Coffin. Joe Coffin, claro. Joe Coffin. Pepe Cajón. Pero es muy trascendió, es un tipo que es como un culto ya. Trascendió muchísimo, sí, sí. Se dio callado. Sí, fue muy, muy famoso. Y aparte por las películas que luego ha hecho también José Mojica Marín, que no tienen nada que ver con Cedo Callao, ha hecho otras películas que son alucinantes. Seguramente Rob Zombie también lo debe conocer. Segurísimo, seguramente. Sí. Sí. De hecho, hay un sample en un tema de White Zombie. Ah, empiezan a brotar. De Cedo Callao, tal cual, de una película, creo que se llama. No me acuerdo cómo se llama, ya me voy a acordar en algún momento, y si no, para la próxima. Así que, ¿qué más le puedo ofrecer? Y a ver qué más tiene. ¿Una divertida tiene? ¿Eh? ¿Alguna divertida o no? No, no divertida, pero bueno, sí. Puede entretener. Divertida. La gran abertura de Mortadelo y Filemón, ¿la vio? ¿Le suena Mortadelo y Filemón? No, no. Acá mira que viene un amigo Poncio que refugiándose por la lluvia. ¿Escuchaste? Lo escuché cuando entraba. ¿Y qué onda? Muy bueno, me gusta ese cine español. Sí, y aparte de esa película, la primera parte al menos de la saga es muy, muy buena, muy buena. También está el profesor Bacterio que inventa un arma misteriosa que se llama el DDT y la roban. Entonces, el Super, que es el jefe legendario de los superagentes, pues manda a Mortadelo y Filemón a que la rescate. Obviamente Mortadelo y Filemón súper atolondrados, como siempre, o no dan pie con bola. Muy buena película, de por ahí un cine bastante, bastante bizarrón, si se quiere. Tiene algunos toques a veces que no son, que en el marco de la comedia no son tan divertidos, por ahí, eso está bueno. ¿Y alguna de terror español no tiene? ¿De terror español? Como ser, por ejemplo... Ahí abajo está lleno de pará, cassette. Chacha, ay, ay, ay. Y si compramos un poco de fiambre y pan y nos vemos el Día de la Bestia. Ah, estaba pensando en el Día de la Bestia, ¿sabes? ¿Tiene el Día de la Bestia? El Día de la Bestia sí que la tengo. Es un peliculón también. Pero viene con... el VHS, viene con... como la novedad del DVD fue eso, los extras, el backstage. No tenemos esas tonterías, las películas son películas en claro, VHS. Ponés play. La película. Si había ya, uno ya con una cámara... No puedo ir a ningún negocio. Si había uno con una cámara atrás, no importa. Usted cuando era chico y veía las películas, se las creía, ¿no? Las hacía yo. Ahora le muestran que atrás hay un tipo con una cámara y eso le quita la magia. Sí. Tonterías, en el VHS no lo tenemos. Así que bueno, el Día de la Bestia, que acá me decía el señor, trabaja el queridísimo Alex Angulo, que en paz descanse, que hace de sacerdote, que tiene que cometer la mayor cantidad de pecados posible para poder que se le presente Satanás y el anticristo para poder combatirlo. ¿Quién hace de ayudante del heavy cabezota? Santiago Segura. Uno de sus mejores papeles. Para mí el más entrañable de todos. Alucinante, sí. Torrente está bárbaro también, es muy entrañable. Pero este, el heavy. Sí. Hay una escena del metal, que no es lo mismo. Del metal. Hay una escena legendaria en la que dibujan un pentagrama en el suelo y van a invocar a Satanás. Y entonces dice: no aparece, no aparece. Y dice Santiago Segura: ¿y si ponemos esto? Y lo agarran, miran el cassette y dicen: ¿una cinta de heavy? Y dice: no, no, no, es de metal, no es lo mismo. Es buenísimo, es increíble el papel de Santiago Segura. No se va a arrepentir de esa. Y un día como lluvia, con lluvia como hoy. Yo la sacaría para verla otra vez. Bien, sí, bueno, vamos a llevar esa. Es más, y esa remera del Día de la Bestia, que está ahí. Está en venta. ¿Está en venta? Sí, ¿cuánto la tiene? Se la dejo en 20 mango por venir usted todo el tiempo. Sí, la llevo. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Oiga, ¿el póster de Terminator algún día lo voy a vender? El póster de Terminator lo voy a vender, cuando me muera lo voy a legar. Después voy a hacer el testamento y se lo voy a legar a usted. Uy. ¿Qué le parece? No le ¿Cómo se llama? Vos duro, create una película. ¿No? ¿Cómo se llama? ¿No? Le dije que me podía llamar señorita Tupisto. Escúchame, señorita Tupisto. ¿Vos qué vas a alquilar, duro? Porque yo ya que viste echar las pelotas acá, decime qué vas a de Mortadela. ¿Le puedo recomendar una más a modo de homenaje? A ver. Una película que se llama Dogtown and Sad Boys. Que trata la historia de... estos chicos que al principio eran surfistas en el sur de California, en Santa Mónica. A finales de los 70. A finales de los 70. Y que luego de ser por un tiempo hacer surf y tomar el skate como un hobby, le pidieron a esta gente del grupo Zephyr, que hacían tablas de surf, tomando los motivos un poco callejeros de lo que serían los graffitis y toda esa historia, les piden que le hagan patinetas de skate. Y bueno, toda la movida skater nace ahí. Conmemorando que la semana pasada creo que fue que murió Jay Adams. Sí. Tal cual, sí, sí, sí. Se fue con Dios. Es un muy buen documental. Está Jay Adams, Tony Alba, Está muy buena banda de sonido. Y el director es este chico, Stacy Peralta, que vamos. Muy buena banda de sonido también. Muy buena banda de sonido. Hay Black Sabbath, Randy Rhoads era de ahí, de Santa Mónica inclusive. ¿Estamos hablando del documental o de la película? Del documental. Del documental. La película olvídese. Yo la vi y la quemé. Lo bueno de la película es que aparece Stacy Peralta original corriendo los chicos. Ahí, bueno, como, aquí como, también como va a tener Stacy Peralta hasta que le salga por los ojos. Bueno, me llevo esa, la del Día de la Bestia, y vos qué te llevas, duro. La de Mortadela. Porque el único que te acordás. Bueno, muchas gracias. A ustedes por venir, como siempre. Muchas gracias. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Bueno, el tiempo no está corriendo, está atrás nuestros, así que vamos rápido los llamados, mi querido Fabi. Chucha, mira, ¿qué tal? Yo me llamo Ernesto Barroso y soy acá del barrio Santa Margarita. Yo quería aprovechar el espacio que tenés vos acá en la radio para comentarte. Mira, yo no uso mucho el transporte público, pero yo tengo un tío que viaja todo el tiempo en el transporte, en el colectivo, en la 512, ¿viste? La SAPEM, en esa viaja. Y yo te comento lo que le pasó. Él siempre se queja, dice que bueno, que los asientos son muy duros, no sé, que son muy duros, que le molesta estar sentado, que viaja mucho, siempre está protestando. Y hace poco le agarró, bueno, una picazón, un durito, ahí va, ¡cállate, perro! Disculpa. Le agarró una picazón, fue al médico y le dijeron que tenía, bueno, que lo de él era un caso de hemorroides así como medio extrema, que seguramente era por el asiento del colectivo. ¡Basta, perro, basta! Disculpame, que este perro me vuelve loco. Bueno, la cosa es que mi amigo se fue a quejar a la SAPEM y le dijo, mirá, me parece que el asiento de los colectivos es medio duro. A mí me salen hemorroides por el colectivo. Eso le dijo, pero se los dijo bien, ¿eh? No se los dijo peleando. ¿Vos sabés lo que le hicieron? La cuestión es que lo agarraron, le dijeron que no, que eso era medio... Le hicieron una inspección anal, le metieron un dedo en el culo. Yo no sé, ¿a vos te parece que eso está bien? Yo te pido por favor, si hay algún médico en la audiencia, si puede llamar y me puede decir si eso es normal cuando uno va a hacer una queja. Yo te pido por favor, porque a mí esta situación la verdad que me angustia bastante. Yo no quiero ir a quejarme a nada más. El otro día compré un paquete de galletitas, esas galletitas de agua acá en el almacén y estaban vencidas. Y yo no quise ir a protestar porque digo, si a mi tío le metieron un dedo en el culo en la SAPEM, qué sé yo, a mí me puede pasar cualquier cosa. Bueno, Chucha, muchas gracias por el espacio y por favor, si alguien tiene alguna respuesta, la verdad que bueno, que me gustaría escucharlo. Bueno, gracias. Hola, me llamo Griselda y quiero pedir por favor que vuelvan los helados Bar y a la calle Alsina. Gracias, Chacha, por este espacio. Muy bueno el programa. Besitos. Hola, Chacha, por favor, ¿me podés pasar ya, pero ya mismo el tema de Raúl Porchetto, ese que se llama Esta Noche? Te lo pido por favor, ¿sabes, Chacha? Porque lo necesito ahora que estoy intimando, por favor, ¿puede ser? Gracias. Bueno, tenemos que hacerle caso a los oyentes, así que por primera vez pidieron a la sección un tema, así que vamos con Raúl Porchetto y Bailando en la Vereda. Chacha contra el resto del mundo. Esta noche solo quiero tocar tu canción. Que todos sepan que me muero por vos. Que tengo ganas de gritar. Que nada podrá ya parar este amor. Este amor. Hoy yo me quedo bailando en la vereda. muchacha contra el resto del mundo. Telegrama de Porchetto diciendo gracias. Sí, sí, nos llegó un fax, fue increíble. Gracias, Raúl. Bueno, así pasaba Chacha versus el resto del mundo. Chau. Hay que tener cuidado de esas cosas, Chacha. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, ¿hay tarea para el hogar? Hay tarea para el hogar. La tarea para el hogar de esta semana, bueno, como siempre, sale más o menos de lo que yo mismo voy viendo la semana. Captar o tratar de captar un poco las conductas que consideramos más o menos rutinarias y tratar de analizarlas y desmenuzarlas. Por ejemplo, vuelvo a tocar el tema del Facebook porque sé que es una conducta rutinaria en la mayoría de la gente. Cuando me conecto a Facebook, ¿por qué me conecto a Facebook? Cuando entro a mi perfil, ¿qué es lo que estoy esperando? Cuando veo aquello de las solicitudes de amistad, cuando veo aquello de los mensajes, cuando veo aquello de las notificaciones, cuando pico en las notificaciones y veo que no son lo que esperaban o que soy lo que esperaba. Son lo que esperaba, perdón. ¿Qué siento? ¿Qué cosas pasan? ¿Qué es lo que estoy buscando? Así un poco con todas las conductas, ¿no? Por ejemplo, cuando pongo un disco, ¿por qué estoy escuchando este disco? ¿Por qué tengo todos estos discos? ¿Es porque quiero representar algo o porque lo hago porque verdaderamente me gusta? Lo mismo con la lectura, con los libros. En fin, con todo. Tratar de desmenuzar nuestras conductas habituales y ver por qué lo hacemos. Y ver cuáles son los pormenores. Es un ejercicio que no es fácil y es un ejercicio que puede arrojar resultados bastante reveladores. Hacerlo a conciencia, nada más. Gracias, Panto. De nada. Jamás daría a la gente algo que yo no hiciera primero. Me están llegando, además del fax de Raúl Porchetto, me está llegando un fax. Hay sectores de la ciudad que hay corte de luz, así que precaución, amigos. Sí, en cualquier momento. Bueno, igual ya estamos terminando el programa. Derrapando la noche. Qué linda que está la noche. ¿Vamos con Pablo? ¿Vamos? Sí, ¿no? Sí, ya es hora, creo. Bueno. Nos vamos hasta el viernes que viene. Hoy hay un recital en Punta Alta, quien esté en Punta Alta. Un lindo recital ahí en La Guarda. La Guarda. Ponzi va para allá. A guardarse ahí. Sí. Lástima la lluvia, pero toca Basura Espacial, Todos Son Culpables y Los Jabueles. Así que el que tenga ganas de ir es gratis. Y ahí en el centro de Punta Alta, La Guarda. Y bueno, nos vamos con Manchester, chacha. Vamos, qué lindo. A ver qué. ¿Qué tenés? Con los Stone Roses. En la señal de ajuste pasó los Happy Mondays y Spider Carpet. Y bueno, qué linda. Sí. Ahí está. Qué lindo sonido. Bien bailable. Si tuviera ritmo lo haría bien, pero sí. No. No, Manchester es una linda movida, aparte como. Aparte, Ian Brown se parece a nuestro amigo Santiago, lo hemos dicho varias veces. Pero como una. Algo que descentraliza en un país la movida cultural, que es un lindo ejemplo de descentralizar una movida, que pasaba todo por Londres y en un momento la movida era en Manchester. Fue un quiebre Manchester. Sí, porque no era la ciudad. Era una ciudad típica, pero una ciudad muy industrializada. Duro, acércate al micrófono porque te voy a dejar llorando, en serio, por favor. Es como decirle, no sé, por hacer un paralelo, una ciudad que sea muy, que tiene mucha industria, pero no tiene una población así, que solo vive de eso. Pero es como tendría que pasar. Y acá en este país, que está todo centralizado en Buenos Aires, lamentablemente. Y sí, la verdad. ¡Oh! ¡Se enojó Dios! ¡Se enojó Dios! Parece que estás Aires, ¡Dios es porteño! ¿Pero qué haces? No, pero bueno, lo que quería decir de Manchester está empujada por el sello Factory, que es de Tony Wilson, un tipo que era periodista, que un día dijo... Bueno, Tony Wilson se fue con Dios hace 2 años. Sí. Quiero poner ¿Cómo se llama? Tony Wilson. Ah, Tony. Quiero poner un sello. Quiero poner un sello para editar las bandas que me gusta. Compro un lugar para que toquen las bandas, que era la Hacienda. Y a partir de ahí se formó toda una movida, que incluso hay una anécdota de Alan McGee, que es el que creó otro sello, Creation, del que editaba Jesus Mary Chain, My Bloody Valentine, que en un momento se fue a vivir a Manchester, el loco. Porque se veía que toda la movida, las bandas estaban ahí. Entonces está bueno eso, que el tipo, este Tony Wilson, vio que había bandas que le gustaban, aparte tenía una idea de más de regionalizar la cuestión y armó toda una movida y se armó todo como una infraestructura donde había radios donde pasaban, las bandas de Manchester, había lugares para tocar, había un sello que las editaba las bandas, había prensa. Que tiene, ¿no?, que ver mucho con el do-it-yourself aquel del, claro, punk, ¿no? O sea, hazlo, bueno, tú mismo. Con el punk empezó Wilson. Edítate tus propios discos, sí, tu propia música. Esa es, creo que es la idea más copada de toda esa movida, ¿no? Sí. Y bueno, después, porque este sello empieza con Joy, no con esta banda que pasamos hoy, con Joy Division, ¿no? Con New York. Después toda esta movida del Manchester que le llama es como algo, por ahí sigue también una línea, claro, musical que es algo como... Aclaremos eso, que le cambiaban la N por la D. Sí, ¿no? Un juego de palabras con locura y... Manchester, ¿no? Que es, por ahí pueden tener, tiene como una línea musical entre todas las bandas, que es algo como más bailable, muy percusivo, con influencia... Con Cabaret Voltaire, ¿no? Claro. Con influencias de psicodelia y obviamente el punk rock, ¿no? Que eran las bandas que escuchamos hoy. Personalmente a mí me gustan esas tres. Después, yo sé que Chacha, a vos te gustan los Charlatan también. Sí, a mí no. Sí, no me llama mucho. Los que a vos te importe, Macrobiano, no le interesa a nadie. Creo que. No, vámonos, Pablito, bueno, dale. Que... Entonces nos vamos con los Stone Roses. Se lo voy a dedicar a mi hijita Abril, que le encanta esta canción. La canción se llama Waterfall. Hasta el viernes que viene. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...